Arcilla y agua del río para alimentar a tus hijos. Son tus manos alfareras que moldearon nuestra tierra con arcilla y agua del río para alimentar a tus hijos. Labrador de agua y de arcilla, molde al olvido. Labrador de agua y de arcilla, llegan tus hijos. Arcilla y agua del río para alimentar a tus hijos. Son tus manos alfareras que moldearon nuestra tierra con arcilla y agua del río para alimentar a tus hijos. La